8K es el futuro. DJ Topo González. Otra producción más de EIT Producciones. 8K. Radio 547. Electronic Music. Hola, soy Augusto Nacoruru, desde Argentina y de la mano de DJ Topo he venido a traerte mi nuevo track. Un gran saludo y sigan escuchando 8K. 8K. Estás escuchando 8K. Intelligent Music. Música inteligente. Ocho K. Topo González DJ.8K.com. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. Topo González DJ.8K.com. We'll be right back. Estás escuchando 8K Intelligent Music, música inteligente. 8K. DJ.8k.com. mail info@topogonzalezdj.8k.com. Sessions. TopoGonzalezDJ.8k.com. Night Sessions. Música inteligente. 8K. DJ.8k.com. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. 8K. topogonzalezdj.8k.com. Intelligent Music, música inteligente. Night Sessions. TopoGonzalezDJ.8k.com. transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. Estás escuchando 8K. topogonzalesdj.8k.com. Thank you. www.8k.com. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. 8k.com. We'll be right back. Estás escuchando 8K. Intelligent Music. Música inteligente. India's Amazon basin has become a production center for the country's biggest illegal export. En una llamada telefónica, la voz humana sufre modificaciones de movimientos mecánicos de aire, Hay pulsos eléctricos, Y de impulsos eléctricos, nuevamente, a movimientos mecánicos de aire. Tú controlas tu teléfono móvil, tu iPod, tu computadora. ¿Pero pensaste alguna vez que ellos podrían controlarte a ti? Las máquinas responden a tus órdenes. Al menos, por ahora. Tú estás en el pasado. 8K es el futuro. Open DJ set. Hi guys, I'm Master DJ and I want to present my remix for Lady Anissa with the title of Woman of the Night. Greetings to all my friends of Ocho Cup program. Estás escuchando 8K. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. topogonzalezdj.8k.com. topogonzalezdj.8k.com. Música inteligente. Topo González DJ.8K.com. 8K. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. DJ.8K.com 8K. 8K Night Sessions. Estás escuchando 8K. DJ.8k.com Estás escuchando 8K Intelligent Music, música inteligente. 8K. transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. DJ.8k.com We'll be right back. topogonzalezdj.8k.com. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. TopoGonzalezDJ.8k.com. Estás escuchando 8K. Mail info@topogonzalezdj.8k.com. Thank you. Sessions. Sessions. transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. DJ.8k.com.